Bienvenidos a la Fonoteca del Misterio, de Más Allá de la Realidad. Dos décadas en busca del misterio. Uno de los mayores archivos sonoros dedicados a lo desconocido. En nuestra Fonoteca del Misterio les ofrecemos los mejores programas que hemos realizado desde que comenzamos en 1989. El misterio para todo el planeta. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Bienvenidos amigos a nuestra Fonoteca del Misterio, ese lugar virtual en el que echamos marcha atrás en el tiempo y nos remontamos en esta ocasión a primeros de enero del año 1996. En aquel programa dedicado a Giorgio Bongiovanni, estigmatizado, conocido por todos los aficionados al misterio, nos acompañó todo un experto. Jesús González, una persona que conoció, que estuvo personalmente varias veces con Giorgio Bongiovanni y que ha seguido su trayectoria durante todos estos años, desde que empezó su actividad pública. Evidentemente, la figura de Bongiovanni es una figura polémica que se presta a la controversia. Cada uno, lógicamente, tiene derecho a opinar lo que quiera y, por supuesto, decirles que es que nos remontamos a hace 13 años, nada más y nada menos, por estas fechas, aproximadamente enero de 1996. Para unos un farsante, para otros un auténtico contactado con extraterrestres, para otros un místico. Opiniones para todos los gustos. Nosotros lo que hicimos en aquel programa fue sencillamente preguntarle a nuestro invitado, a Jesús González, también en compañía de Pedro Esteban, contertulio habitual de nuestros programas, preguntarle por todo aquello que teníamos previsto en el guión y por cosas que surgieron sobre la marcha, así como al final, en la última media hora del programa, las preguntas, las llamadas telefónicas de los oyentes. De cualquier forma, decirles algo evidente, y es que han pasado 13 años y que han sucedido muchas cosas. Aparece por medio una figura también muy polémica, el maestro, el guía espiritual de Bongiovanni, el conocido Eugenio Siracusa, y realmente, como les decía antes, pues hay opiniones para todos los gustos. Que se sepa, pues no se ha hecho nunca un estudio in situ de los estigmas de Bongiovanni. Recuerdo en este punto unas declaraciones del gran psiquiatra, el catedrático emérito Francisco Alonso Fernández, el profesor Alonso Fernández, que comentaba en plató con Bongiovanni allí, precisamente en un programa dirigido por Félix Gracia hace ya muchos años en Telecinco, que para comprobar realmente si estos estigmas eran reales, verdaderos, habría que pasar de un lado a otro, tanto en manos como en pies, un hilo, un hilito, decía, exactamente. Por lo tanto, esto, que se sepa, no se ha hecho. Nos hablan, por otra parte, acerca de Bongiovanni, de contactos con extraterrestres. Nos presenta, todo hay que decirlo, a un Jesús y a una Virgen Miriam, que llama él, una Virgen María, que parecen surgir de una esfera de luz, de una especie de objeto volante no identificado, de un ovni. Aquí se mezcla la religiosidad con la ufología, un caldo de cultivo, todo hay que decirlo, muy peligroso. Las cosas hay que contemplarlas desde un punto de vista objetivo y hay que aplicar siempre el sentido crítico. Les dejo, amigos, en el nombre de Fernando Vázquez y en mi nombre, Santiago Vázquez, les dejamos con nuestra Fonoteca del Misterio, 13 años hace de este programa, en una querida emisora, con todo nuestro equipo, con Antonio Catalán en la coordinación, con José Aurelio Martínez en la realización técnica, con Pedro Esteban como contertulio habitual de Cuarta Dimensión, que es como se llamaba aquel programa, y con nuestro invitado de lujo en aquella noche. Era los martes, se emitía los martes de 10 a 12 de la noche. Nuestro invitado fue todo un entendido en la materia, Jesús González. Gracias, amigos, y que disfruten de este programa. Adiós. Los martes a las 10 de la noche entramos en Cuarta Dimensión. Adéntrese con nosotros en el mundo de lo paranormal, lo desconocido, lo incomprensible, los grandes enigmas y misterios del hombre. Cada martes de 10 a 12 de la noche en la sintonía de Radio Egin. Entramos en Cuarta Dimensión. Buenas noches a todos los amigos de Cuarta Dimensión. Bienvenidos a este tiempo de radio que todos los martes a esta hora y hasta la medianoche intenta adentrarles en el mundo de lo paranormal. En el control de sonido se encuentra nuestro querido compañero José Aurelio Martínez. Buenas noches, José Aurelio. Buenas noches. En la coordinación y realización del programa se encuentra también nuestro querido compañero Antonio Catalán. Como de costumbre, Pedro Esteban, contertulio habitual de Cuarta Dimensión. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Santiago. ¿Y quién les habla? Santiago Vázquez. Esta noche les vamos a hablar de un tema que a más de uno seguramente le va a hacer pensar, meditar, reflexionar. Seguramente muchos de ustedes habrán oído hablar del famoso estigmatizado y contactado italiano Giorgio Bongiovanni, un hombre humilde que dice ser uno de los muchos instrumentos que Jesús emplea para advertir a los hombres del gran peligro que correremos si el hombre, el ser humano, no cambia su forma de actuar. Según Giorgio Bongiovanni, entre otros muchos mensajes que recibe de Jesús y de María la Virgen, queremos destacar este que ustedes van a escuchar a continuación. Presten atención. Agonía para la humanidad. Me manifestaré cuando sangres a causa de la corona de espinas. Entonces el sol se oscurecerá y en el cielo, majestuosa, aparecerá una gran cruz luminosa, roja de sangre, para anunciar el evento de mi retorno. Giorgio Bon Giovanni, todo un personaje dentro de esta casuística. Como decía hace un momento, seguramente conocido por muchos de ustedes y sobre todo si son muy aficionados, aficionados al menos, a leer este tipo de revistas especializadas en fenómenos paranormales y demás. Giorgio Bon Giovanni lleva ya algunos años predicando su mensaje particular, su doctrina. Él lo ha repetido en muchas ocasiones, que no quiere fundar grupos, instituciones, sectas, en pocas palabras. Él da un mensaje y todo aquel que quiera coger ese mensaje, todo aquel que le sirva ese mensaje, que lo haga, pero libremente. Y este es un dato importante, por eso, entre otras cosas, hablamos esta noche aquí de él, de Giorgio Bon Giovanni. Porque saben ustedes que dentro de este mundo de lo paranormal, y no solamente de lo paranormal, existe mucho fraude y mucho cuentista también. Y al parecer, Giorgio Bon Giovanni no es un cuentista, ni mucho menos. Tampoco existe ningún tipo de afán de lucro por su parte, y este es un dato muy importante. Él vive humildemente y va por el mundo, por donde Dios le da a entender, por decirlo de alguna forma, predicando el mensaje que de arriba se le ha encomendado. Pero vamos a conocer algunos datos de su biografía. Giorgio Bon Giovanni era un joven normal y corriente, trabajaba en una zapatería y un buen día le ocurrió algo que cambió totalmente su vida. Vamos a conocer algo más de la vida de Giorgio Bon Giovanni. Giorgio Bon Giovanni tiene en su cuerpo las llagas de la pasión de Cristo, en las manos, en los pies, en el costado izquierdo y un estigma en la frente en forma de cruz. Está casado y tiene un hijo. Vive en la pequeña localidad costera italiana de Porto San Elpidio. Tuvieron que transcurrir 10 años de preparación espiritual con ayuda de su maestro espiritual, el famoso contactado Eugenio Siracusa, y tras divulgar sus conocimientos sobre la vida extraterrestre, un buen día le sucedió algo muy impactante que cambió su vida por completo. Estaba Bon Giovanni trabajando en una fábrica de zapatos cuando el 5 de abril de 1989 se le aparece la Virgen Miriam, como él la llama, y le anuncia que se servirá de él para ayudar a los hombres. Las apariciones continuaron durante ese mes y en una de ellas la Virgen le pide que se entreviste con la única testigo viva de los tres pastorcitos que vieron a la Virgen en Fátima, en Portugal, en 1917, Lucía, para difundir el tercer secreto de Fátima, que en palabras de la Virgen a Lucía tendría que haber sido revelado a los hombres antes de 1960. Sin embargo, Lucía se negó a colaborar por no tener la aprobación del Papa. Sigue las apariciones y el 2 de septiembre de 1989 la Virgen se le aparece en el santuario de Fátima y le encarga que transmita al mundo el tercer secreto de Fátima, secreto que más tarde les leeremos. Aquel día, y ante la atónita mirada de los presentes, Bon Giovanni, en éxtasis, recibe los estigmas sangrantes de Jesucristo en las manos, porque le dijo la Virgen en el mensaje que con los pies aún tenía que caminar por el mundo predicando el mensaje. Dos años después, exactamente, el 2 de septiembre de 1991, en su casa de Porto, San Elpidio, le aparecen los estigmas en los pies. El costado izquierdo le empieza a sangrar en Montevideo. Fue el 28 de mayo de 1992. El 26 de julio de 1993, y tras un avistamiento ovni en Uruguay, Bon Giovanni recibe su sexto y, por ahora, el último estigma. Este último estigma es un estigma sangrante en forma de cruz que Bon Giovanni presenta en la frente. Viaja de un país a otro tratando de alertar a las gentes de la necesidad de corregir muchas formas de conducta que, según los mensajes que recibe, llevarán al mundo al desastre. Giorgio Bon Giovanni se ha entrevistado con muchos, con multitud de altos dirigentes políticos de todo el mundo. Esta era una pequeña biografía de Giorgio Bon Giovanni, como escuchábamos de fondo, que ha ilustrado un poco más el personaje que esta noche vamos a tratar. También les anuncio que si ustedes quieren participar aquí en directo, ahora mismo son las 10 y 13 minutos de la noche, pueden marcar en cualquier momento el teléfono de Radio G Municipal, el 30 36 61 30 36 61, para compartir con nosotros el debate, la tertulia que vamos a mantener. Hemos invitado esta noche a un personaje, Jesús González. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estamos? Bien, vamos a ver qué tal. Jesús González es un conocedor profundo, además, porque tiene muchísima información de la trayectoria de Giorgio Bon Giovanni. ¿Tú le conoces personalmente a Giorgio Bon Giovanni? Sí, en alguna ocasión he hablado con él, aunque poco, ha sido poquito lo que he hablado. Sin embargo, he ido siguiendo, como bien has dicho, durante años lo que él ha ido haciendo. ¿Qué impresión te causó la primera vez que le viste? Bien, cuando lo ves, normalmente es una persona como otra cualquiera, no te dice nada. Cuando realmente causa impresión es cuando lo estás viendo sangrar, entonces sí que es tremendo. ¿Tú lo has visto? Sí, y bueno, además tengo filmaciones de esas sangraciones en esos momentos, y desde luego su rostro lo que refleja es tremendo. ¿Qué refleja ese rostro de Bon Giovanni? El sufrimiento es muy grande. La primera vez que se le hicieron las llagas en las manos, se desmayó. En otras ocasiones lo soporta, pero hay momentos en que se le ve como espasmos que tiene de lo que está soportando, lo que está sufriendo, y a pesar de ello nunca se le ve un rostro de irritación, de genio, ni de rabia en ningún momento. Él permanece tumbado, ¿no?, cuando se producen las sangraciones. Sí, son espontáneas. Sí, sentado, tumbado, porque la verdad es que las fuerzas no la acompañan en esos momentos como para soportar. Es muy difícil para él andar, incluso en algún momento ha sangrado incluso andando, pero claro, va apoyándose porque no se sostiene casi. Tengo noticias de que Giorgio Buongiovanni sangra todos los días. ¿Es así? Sí, incluso algunos días ha llegado a 3 horas y 3 veces al día, incluso 9 horas diarias. ¿De sangración? Hay un dato importante en un programa de televisión que se emitía hace un par de años, y él mismo comentaba, porque fue invitado al programa Otra Dimensión de Telecinco, decía que en unos análisis de sangre que se efectuaron en Sudamérica no encontraron glóbulos blancos en la sangre de Giorgio Buongiovanni. ¿Tienes alguna información al respecto? Tengo aquí escrito precisamente de la doctora Carmen Recalde, de Paraguay. A eso me refería, sí. Exactamente. Tiene aquí está lo que ella dijo precisamente en el Hotel Genellaro en Sicilia, en un encuentro que hubo con periodistas y con gente de todo el mundo. Y esta doctora habló diciendo el examen que había hecho. Aquí puedo leerlo. Sí. ¿Eh? Mientras Giorgio sangraba por los pies en una probeta, he recogido un poco de sangre y la he hecho analizar. Hemos hecho un hemograma, un estudio de la hemoglobina, y a través de este estudio he averiguado que el señor Giorgio Buongiovanni tiene glóbulos rojos normales. Cuando hay anemia, los glóbulos rojos son mucho, mucho menos y más pequeños. Sus glóbulos rojos son de tamaño normal y de un número normal, tanto los blancos como los rojos, a pesar de sus heridas. Su sangre es perfecta, sin infección y sin ningún virus. Su grupo es 0 Rh positivo, por tanto, sangre humana. Me ha atraído la atención algo importante. Su sangre coagula muy rápidamente y esto es rarísimo. Por tanto, he tenido que poner en la probeta más anticoagulante, citrato de sodio, para mantener la sangre no coagulada. Este es un fenómeno que no existe en ninguna herida normal. Por consiguiente, hay un mecanismo superior que no conozco que permite que su sangre se coagule velozmente con el fin de que no se desangre. Entonces aquí explicó claramente que sus glóbulos blancos y sus glóbulos rojos son perfectamente normales. Hago una precisión en este sentido, que él come generalmente una vez al día, al mediodía, poquito. ¿Qué come? ¿De todo? Sí, de todo en general, procurando que el alimento no esté contaminado pues de conservantes y de cosas así que son siempre nocivos, pero en general de todo. Y bien, pues a pesar de la sangración de tantas horas y tan poco alimento que ingiere, sus glóbulos rojos son normales, sin ningún tipo de anemia, y los blancos también, según este análisis. Este es un dato importante, Jesús, también. Hace unas semanas hablábamos de estigmatizados y del programa de la madre María Luisa, pero en sí tampoco son tan importantes los estigmas, que vamos a seguir hablando de ellos, porque sin duda alguna se trata de un fenómeno pues importante, como no, porque no se encuentra todos los días. Pero realmente lo importante de Giorgio Buongiovanni es el mensaje que trae. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, por supuesto. Él siempre ha insistido en que a él, bueno, pues está bien que se le conozca, que se le vea y esto, pero que lo que si queda simplemente en una mera curiosidad, pues no habrá servido para gran cosa su sufrimiento, sino que eso expresa algo, quiere decir algo que lleva consigo, y eso es lo que él quiere que quede. Su persona en sí no espera nada. Que él empezó con Eugenio Siracusa como maestro espiritual. Estuvo alrededor de 10 años preparándose espiritualmente para de alguna forma darse a conocer públicamente, ¿no? al mundo y entrevistarse, vamos a hablar de ello también, con altos mandatarios a nivel mundial. Pero ¿cuál fue, qué ocurrió realmente ese día en Fátima cuando recibe los estigmas? Porque primero los recibió en las manos. Sí. En Fátima fue, ¿no? Sí, quisiera hacer una precisión al sí. respecto, porque sí. en realidad creo que es importante. Él no se ha preparado, digamos, particularmente por su cuenta, sino que ha ido aprendiendo, pero que la preparación es no que la haya buscado como una cosa para hacer, sino que le ha venido y ha ido aceptando en su momento aquello. Como bien decías, en Fátima, pues por indicación de la Virgen fue... Y primero había ido a ver a Lucía, pero al no poder conseguir lo que esperaba, pues bueno, marchó a la Encina, por donde se había aparecido la Virgen anteriormente, y allí la vio otra vez. Él expresa con sus propias palabras lo que sintió en aquel momento, y lo voy a leer, que lo tengo aquí. En las manos sentía como un clavo que, poco a poco, se iba hundiendo en las palmas de mis manos, hasta alcanzar el dorso, perforándolas completamente. Sentía y siento todavía este dolor. Durante más de 10 años he sido preparado para ser el instrumento de la potencia celeste y dar testimonio, ser testigo de una determinada verdad, que en síntesis es una, la de toda la obra que a lo largo de estos años, 40 años, Eugenio Siracusa ha desarrollado. Es decir, es preparado. Fue preparado para ello. Santiago, a ver, Pedro, sí, si sí. me dejas intervenir. ¿Cómo no? Yo he leído últimamente que ha aparecido por un artículo en la prensa en la que ponen en boca de Siracusa que él se retira porque considera que estamos totalmente sumergidos en el apocalipsis, que ya ha entrado hace ya un tiempo. Entonces mi pregunta sería a Jesús, le haría la siguiente pregunta. ¿Qué piensa ahora mismo Bon Giovanni respecto a esto? Porque su maestro espiritual, al menos quien le inició un poco en todo esto, de alguna forma ha tirado la toalla y dice: lo que va a pasar, va a pasar, yo ya me retiro, no quiero más. ¿Qué piensa Bon Giovanni? Sí, Bon Giovanni, todo su interés está en que las profecías y las cosas que se dicen, que vienen del cielo y que tienen toda la autenticidad y todo el respeto. Sin embargo, todo eso no es una cosa fatalista, sino que se puede evitar, y de hecho siempre está en la respuesta en el género humano. Por eso su interés es continuar divulgando, continuar concienciando, porque esto es de lo que se trata, de concienciar. Y él, Bon Giovanni, no tiene ninguna prisa o ningún interés en dejar, sino en continuar dando esta conciencia, porque sabe que no depende de él, depende siempre del cielo estos procesos, y él lo que pretende o lo que intenta es parar, si de alguna manera él puede hacer algo, porque claro, es un grano de arena, él es consciente de que él no es nadie, es uno más entre tantos, a pesar de lo que está realizando, es uno más, y por lo tanto lo que él pretende es que la respuesta del pueblo, de la gente en general, pues vaya apaciguando y cambiando determinados procesos que podrían ser más traumáticos o podrían ser menos, dependiendo de la respuesta. Hay un dato también, hay muchas cosas, ¿no?, que hablar esta noche respecto a este personaje. En cierta ocasión, la Virgen Miriam, como la llama él, que quiere decir en hebreo María, le confirma que en su anterior vida había sido no Francisco, el pastor de Fátima, uno de ellos, ¿no? Sí. De ahí la vinculación que tiene con las apariciones de Fátima. Sí, sí. Jesús. Sí, efectivamente. Y entonces, precisamente le anuncia algo que solamente... no recuerdo el nombre de la otra vidente. Jacinta y Lucía. Lucía conocía algunas cosas que no había publicado, y entonces la Virgen, cuando se le apareció a Bon Giovanni, le informó de esto, le recordó, porque claro, Bon Giovanni no lo podía recordar, que que precisamente a Lucía se le había anunciado que su hermano volvería, que no se preocupara porque ya había muerto, pero en realidad no estaba muerto, sino que estaba en otro sitio, que por lo tanto no tuviera ningún temor, y que un día volvería otra vez para continuar la obra juntos. Entonces esta es la carta que utilizó Don Giovanni de presentación para Lucía. El día que fue, la entregó, no la pudo ver personalmente, sin embargo, la dejó para que ella le contestara. ¿Hubo respuesta? Parece ser que no hubo respuesta, porque ella consideraba, según le dijeron a Don Giovanni y los que le acompañaban, que esto estaba en manos de su santidad, del Papa, y que, por lo tanto, eso no podían ellos hacer nada al respecto. Es decir, que se debía a la obediencia del Papa, ¿no? Exactamente. Eso fue lo que ocurrió. Bien, pues hay muchísimos temas. Vamos a hablar más tarde, porque tenemos mucho tiempo todavía, del tercer secreto de Fátima, que al parecer sí le ha sido revelado a Giorgio Bon Giovanni, ¿no? Bien, él lo conoció a través de otro estigmatizado, el padre Pío de Pietrelcina, y con quien yo, en lo poco que le conozco, también le tengo ya una gran devoción. Él es muy devoto de padre Pío, y a través de él se conoció este secreto. Entonces fue publicado en algunos lugares que ahora no recuerdo, y a partir de ahí lo recogió Giorgio Bon Giovanni para llevarlo pues por todo el mundo. Jesús, ¿cuál es el sentido o el objetivo de esta labor espiritual que está desarrollando Bon Giovanni? Bien, nos acercamos a una época en la que el poder del hombre es muy grande y la puede usar en distintos modos y maneras, depende de la sensatez que tenga. Entonces, en estos tiempos, el odio, el egoísmo puede llegar a ser tan grande que pueden llegar determinados poderes a utilizar armas muy poderosas y autodestruirse. Este peligro, pues bien, ya anunciado anteriormente y ahora recogido un poco también por Giorgio Bon Giovanni, pues es precisamente la de concienciar a la gente para que esto no se lleve a cabo. Ahí, concretamente, me referiré a dos peligros, que es Rusia como una nación que puede cambiar hacia positivo y lo está haciendo, pero que digamos que ahí ese pueblo debe continuar en esa línea de cambio y de encontrar un equilibrio adecuado, porque si no, anunciado por la Virgen, ese pueblo podría ser el que desatara una guerra con los poderes que hay hoy. Sería tremendo. Hay también otra situación pues bastante importante, que es Oriente Medio. Es un polvorín, ahí no se sabe por dónde van a surgir las cosas, y entonces son riesgos reales. La humanidad debe de ir encontrando el camino de convivencia y de toma de conciencia. Yo sé que muchas personas, pues a nivel de calle, pues no podemos hacer gran cosa, pero Dios lee en el corazón de todas las personas y de esa misericordia que Dios tiene para con sus hijos, pues puede cambiar las cosas a evitar lo que podría ser tremendo. No hay nada fatalista, no hay nada que tenga que suceder porque sí, sino que se trata de que la toma de conciencia y un deseo de convivir en paz cambie determinados posibles riesgos. Giorgio Bon Giovanni recibe esos mensajes, que debe difundir el mensaje que se le ha dado, y se entrevista con altos cargos políticos, dirigentes, mandatarios de todo el mundo. Eso es, como decías antes, la reina de España, Sofía, en Paraguay, el día 22 de octubre de 1990, le conoció. Se interesó por él, estuvieron hablando un poco, y Giorgio le entregó una carta de explicación. Posteriormente, en Madrid, en el auditorio, Pues la, cuando estaba, se estaba transmitiendo la televisión, la reina de España, Sofía, se cruzó por delante de Gorbachov y su esposa Raisa y presentó a Giorgio Bon Giovanni a Gorbachov. Este se dirigió hacia él, y esto está, digamos, grabado en el telediario. Y cuando Gorbachov se vio a Giorgio Bon Giovanni, hizo un gesto muy curioso, levantó la mano derecha hacia arriba, sí, en señal de reconocimiento, porque él ya sabe muchas cosas, Gorbachov sabe muchas cosas. Entonces se acercó, lo saludó, y posteriormente han tenido, no encuentro directos, pero sí una cierta comunicación para llevar adelante, pues, también esa facilidad de darle más facilidad con ese mensaje que lleva. Jesús, de cara a... Pero un momento, Pedro. Sí, decía Jesús que de cara a la gente que nos está escuchando en estos momentos, el gesto este de levantar la mano, ¿qué implica? Implica que... ¿Qué significa? Quiero decir, ¿qué es lo que significa? Implica que conoce un poquito una... una manera de actuar de otras civilizaciones, de quizás de Atlantes, y que saludaban de esta forma. Entonces es algo que no es conocido públicamente, pero que sin embargo con ese saludo él demostraba que determinadas personas que conocen otros temas, como ya digo, la Atlántida y otras civilizaciones, pues cuando lo vio le reconoció en él, y por eso hizo este saludo. Precisamente Gorbachov, ya que lo preguntas, debería de haber tenido la misión de dar al mundo a conocer este otro fenómeno que también es importante, que es la de otros seres, de otras civilizaciones, porque él tiene muchos datos. Muy bien. Más personajes que Giorgio Bon Giovanni se haya entrevistado con ellos. ¿Al Papa, sí, Juan Pablo II ha llegado a entrevistarse con él o no? No ha llegado a entrevistarse. Sí le han presentado una fotografía de él. La presentó Pierre-André Modou, que es un francés que tiene una cadena de televisión. Entonces este fue recibido por Juan Pablo II y él le presentó, Pierre-André le presentó la fotografía de Giorgio Bon Giovanni. Él la miró y la bendijo. Entonces conoce, Juan Pablo II conoce de su trayectoria también, no sé cuánto, no sé qué, hasta qué punto, pero sí la conoce. Hay un encuentro que fue muy señalado, y fue el encuentro que mantuvo Giorgio Bon Giovanni con el cardenal Oddi. ¿Qué ocurrió en esa conversación? Porque hubo mucha tela que cortar ahí, ¿no, Jesús? Sí, creo que esto es muy importante. Pues vamos a hablar largo y tendido sobre ello, porque sí, está el tercer secreto de Fátima de por medio y otras cosas más. Sí, sí, sí. Cuéntanos, Jesús. Es que precisamente cuando Giorgio Bon Giovanni no le acompañó para publicar este mensaje, él, siguiendo su trayectoria, también otra de las cosas que ha hecho ha sido pues tener entrevistas con altos cargos de la Iglesia, y uno de ellos pues fue el cardenal Oddi, que ha sido secretario de más de un papa, y precisamente pues hablaron del tema que más le interesa a Giorgio de divulgar, que es el tercer mensaje de Fátima. Y el cardenal Oddi le dijo que él también era partidario de publicarlo. Se lo había dicho al Papa Roncalli en su momento, entonces aquel Papa le dijo que no le hablara de ello. Roncalli fue Pablo VI, ¿no? Sí, no quisiera, sí, ser... no recuerdo bien, pero... Creo que fue, no estoy seguro tampoco, sí, yo. Sí. Entonces, después Giorgio le dijo que bueno, pues no se había publicado, pero que podría seguirse publicarse ahora, y que sería importante que eso se hiciera. Entonces el cardenal Oddi le dijo que sí, que estaba de acuerdo, y que bueno, pues que intentaría otra vez a ver si esto se podía llevar a cabo. Y dijo concretamente: Juan Pablo II está ahora de viaje, cuando vuelva se lo preguntaré. Y efectivamente, luego se lo dijo a Giorgio, le dio la respuesta que había recibido, que Juan Pablo II le dijo concretamente: no veo la necesidad de publicarlo, puesto que es algo ya conocido. Esto es muy muy importante, ¿no? Sí, porque parece que la Iglesia, bueno, se observa que en la trayectoria que va siguiendo no lo niega, no lo ha negado en ningún momento, con tantos años que ya se va conociendo. Sin embargo, tampoco lo dice oficialmente. Permite que extraoficialmente se vaya conociendo, porque claro, son cosas tremendas, son cosas fuertes que pueden traumatizar y que pueden hacer que la gente pues hubiera un cierto temor o algo que ellos no quisieran, parece ser, que directamente se tuvieran que ser responsables de ello. Yo sí que haría ahí un inciso, ¿no? Y es muy curioso. El Vaticano reconoce la aparición de Lourdes. El mismo Papa Juan Pablo II reconoce públicamente que la Virgen le salvó la vida. Curioso. Fátima. La Virgen, perdón, en Fátima, Fátima. Si me equivoco, en Fátima. Y llega incluso a llevar una bala allí para que la engarcen en la corona de la Virgen. Sí. Estupendo. Pide la Virgen que en el año 60 se haga público, bueno, el secreto. Sí, sí. Y no lo publican, es curioso, no lo publican. Por lo que se ve, por lo que está contando Jesús a Bon Giovanni, la Virgen de alguna forma le dice: insta otra vez, te voy a dar otra vez el mensaje, públicalo, hazlo público. Se lo dan a conocer a Juan Pablo II y sí, realmente lo sabe todo el mundo, ¿para qué lo vamos a publicar? Es una contradicción tremenda. La Iglesia entra en unas contradicciones que a veces yo no llego a entender. Por un lado, reconoce el Fátima, reconoce que la Virgen le ha salvado la vida, lo reconoce todo y no le da publicidad a un mensaje que la Virgen ha pedido que se haga público. ¡Qué sí, paradoja! Seguramente más tarde vamos a dejar esto para más tarde, porque es interesante. Pedro, creo que no se da a conocer, entre otras cosas, aparte de por el contenido que, como decía Juan Pablo II cuando fue preguntado en Alemania, el contenido es estremecedor, no solamente por esto, sino también porque está la Iglesia metida de por medio, ¿eh? Y se habla pues de cierta crisis o decadencia de la Iglesia. Pero entonces sería de alguna forma pues poner un poco en alerta a los fieles, ¿no?, de la Iglesia Católica. Pero yo entiendo que Juan Pablo II cree en la Virgen. Y si la Virgen le pide que dé un mensaje, ¿por qué tiene que taparlo? Claro. Eso es lo que yo no entiendo. Sí. Es que es estremecedor lo que dice. Bueno, pues si lo ha dicho la Virgen, ¿no cree usted en la Virgen y en Jesús? Publíquelo. Caray, publíquelo. ¿Por qué no lo publican? Porque todo el mundo lo sabe. Porque es el final del mundo, describen un final del mundo que nos va a dar mucho miedo. Bueno, pues será mejor que nos alerten de lo que realmente va a suceder. Yo no llego a comprender muy bien al Vaticano. Yo creo que hay un politiqueo tan grande ahí que yo creo que ni el Papa pinta nada. Perdonadme, pero yo creo que es así. Sí. No lo entiendo, es que no lo entiendo. De todas formas, en esa entrevista en televisión con Giorgio Bongiovanni, decía precisamente que las profecías están para que no se cumplan. Decía eso porque cuando se le dio el mensaje a los tres pastorcitos de Fátima, Lucía, que es la única que queda viva, de aquellos tres, se hace público ese tercer secreto para poner un poco en guardia en general a todo el mundo, ¿no? Para que tengamos un poco de cuidado y nos cuidemos mutuamente, ¿no? Sí, que sí, están sí. Para que no se cumplan. Sí. Esto es muy muy importante, porque el cielo está esperando la respuesta en general de todos nosotros, y precisamente de esa respuesta es la que va a depender que eso sea de una manera o de otra. Se han anunciado varias cosas al respecto y dependiendo de la humanidad, precisamente será como se pueda evitar muchas cosas. Hay naciones, concretamente, que son, incluso en el mensaje de Fátima lo dice, que no, naciones sin Dios, que pueden ser, digamos, el azote. Pero si toda una población, toda una nación no lo merece, pues hay por encima de todo ello está el poder de Dios que puede evitarlo. Santiago, yo quería decir una cosa. Yo creo que en el fondo no nos lo creemos. Te voy a poner un ejemplo. Si en Televisión Española o en otra cadena, que ahora hay varias afortunadamente, nos sacan imágenes de Somalia o de aquí cerquita, de Yugoslavia, y nos presentan a seres o a niños famélicos que están muriendo sin saber por qué están muriendo y pasando un terror y todo lo que se puedan imaginar, ¿qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué respuesta da la población? pues vamos a recaudar dinero, vamos a recaudar medicinas, vamos a ayudarle, vamos a llevarle ropa. La gente reacciona de alguna forma. Entonces yo digo una cosa, o una de dos, o hay una hipocresía muy grande y no cree nadie en la Virgen, o si lo creen, no comprendo cómo se quedan de brazos cruzados. Quiero decir, que si hay un mensaje y ella quiere darlo a conocer, yo pienso que ese mensaje lo que puede es ayudarnos a evitar lo que puede ocurrir. ¿Qué hacemos con no publicarlo? Pues precisamente lo que la Virgen no quiere. Es decir, al final cometeremos el gran error. Pues es mejor advertir y decir, oye, cuidado que si vais por este camino, vais muy mal. Luego, voy a dar público el mensaje. ¿Por qué no lo hacen? Yo creo que es bueno. Yo creo que hoy día el nivel cultural es bastante más grande. Yo creo que la gente comprendería. Por supuesto, la gente que no crea, no lo va a creer. Pero aquella gente que crea, yo creo que puede hacer un poquito más, que al final esos granitos de arena de cada uno de nosotros, al final es lo que yo pienso, que lo que decía antes Jesús, es lo que pienso que en una balanza y otra puede hacer que Dios de alguna forma cambie el final y pueda hacerse de una forma, digamos, o posterior o más suave o sin tanto sufrimiento, porque ese sufrimiento, si no lo de alguna forma lo atajamos, lo hemos de pasar como lo está pasando Somalia, Nigeria, Yugoslavia, Rusia y medio mundo, por no decir todo el mundo completo. No lo entiendo, sinceramente, a mí no me cabe en la cabeza. Porque, vamos a ver, que no lo hicieran público los judíos, por ejemplo, o los musulmanes, bueno, de acuerdo, pero que no lo haga público el Papa, que reconoce que la Virgen le ha salvado la vida y que cree que es auténtico las apariciones de Fátima, o una de dos, o no creen que existan las apariciones de Fátima y por lo tanto su mensaje, y si lo creen, ¿por qué no lo hacen público? Yo veo, perdonadme, pero yo veo una cierta, no sé, hipocresía. Quizás nos quieran cuidar mucho, son unos grandes padres, pero a veces, por no decirle a un hijo la verdad, el hijo se equivoca. Yo prefiero que digan la verdad, de ver qué nos espera para evitar que no ocurra aquello por lo que la Virgen se ha manifestado a tantas personas. Es que no solamente estamos hablando de Juan Pablo II, que es el actual Papa. Lo conocen, este tercer secreto de Fátima, desde Pío XII, me parece que fue, pasando por Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, que lo iba a hacer público y murió, y luego Juan Pablo II, que han sido cinco papas que han conocido el secreto y que no lo han hecho público por las razones que desconocemos, ¿no? El caso es que así ha sido, Jesús. Sí, además ahí me vino a la memoria un dato muy curioso que también hace un poquito que pensar. La fecha en que se dio ese mensaje, se apareció la Virgen a Lucía, resulta que, puesta al revés, es la fecha en que Juan Pablo II sufrió el atentado. Es curioso. Es un dato, bueno, pues no sé si tiene algo que ver, pero es curioso. Anecdótico. Pedro, ¿quieres comentar algo? No, cuanto menos es que lo que sí sucedió es que, bueno, digamos que ocurrió, y que de alguna forma recuerdo aquel programa que hicimos cuando, si no recuerdo mal, ¿quién fue? ¿Notre Dame? No recuerdo ahora mismo. San Malaquías. San Malaquías, en la profecía de San Malaquías, cuando Juan Pablo II se fue a confesar con el padre Pío, ¿sabéis del programa aquel? Sí. Ya se lo anunció, que mancharía su túnica de sangre. Sí. Cuando vistas de blanco mancharás tu túnica de sangre. No, estaba predicho, o sea, realmente, yo no sé, yo creo que las personas que han tenido el privilegio de tener estas evidencias y tener ese contacto con Dios cercano y íntimo, yo creo que saben muchísimo, ¿no? Y han querido decirnos esa verdad. Lo que no comprendo es a la iglesia, no llego a entenderla, no me cabe en la cabeza. Bien, hay muchos temas que vamos a seguir hablando aquí. Les recuerdo que pueden ustedes llamar, seguramente prefieran esperar un poquito más, seguir escuchando, y pues en la segunda parte del programa, a partir de las 11, pues pueden llamar ustedes al 30 36 61, nuestro teléfono, para conversar con nosotros, para preguntar sobre lo que ustedes quieran. Aquí estamos a su disposición. Bien, hemos estado hablando del tercer secreto de Fátima, vamos a seguir hablando después, y lo vamos a poner, el tercer secreto que la Virgen, dice Bon Giovanni, que le dio. Vamos a continuar hablando de los estigmas. Recibe los estigmas en las manos y después aparecen en los pies. Son estigmas en forma de cruz, Jesús. Sí. Cuéntanos. Sí, son una cruz en cada pie, y el significado que tienen es, por lo que ha dicho él mismo, es que una es de condenación y la otra es de sufrimiento para la salvación de lo salvable. porque parece ser que hay una parte de la humanidad que no de ninguna manera quiere cambiar las cosas, le está muy a gusto, se siente muy bien, aunque otros vayan tan mal, tan fatalmente mal. Sin embargo, esos no quieren cambiar, no quieren escuchar, y eso no les interesa nada en absoluto. Y la otra parte sí que hay una cantidad de gente que tiene temor, que está esperando, que no sabe qué es lo que sucede. Quizás se encuentran un poco impotentes para hacer o cambiar nada, pero yo en este sentido diría que cada acto de buena voluntad hacia los demás es algo, un acto positivo que desde luego hace que la humanidad vaya encontrando su camino. Cada acción que se hace de una manera desinteresada, porque amor es cuando se hace algo sin interés, cuando hay un interés por el medio. Eso, pues bueno, está bien en determinados sitios, en determinadas maneras, pero hay otros actos que son los que no se espera recibir nada a cambio, y esos son los actos de amor. Yo diría que en ese sentido es en el camino en el que se tiene que mejorar, y cada uno, pues lo poquito que pueda hacer. No, Dios nunca pide grandes cosas a quien no puede, sino que cada uno un poquito cada vez, un poquito cada día. Va sumando, y cada granito de arena hace un desierto. Bien, aparecen esos estigmas, que no es ni muchísimo menos lo más importante, porque hay mucho contenido aquí, y pasa más tiempo y le aparece el quinto estigma, que es el del costado, que lo tiene como el Padre Pío en el costado izquierdo, ¿no? En el costado izquierdo. Esto es curioso, porque a veces aparece en el izquierdo y a veces aparece en el derecho, ¿no? Sí, yo esto no sé por qué. Yo es una de las cosas que ahí no lo he sabido por qué. Sí se ha hecho, digamos, otras interpretaciones con las manos, pero ahí en las manos parece ser que Cristo fue crucificado en las palmas de las manos. Aquí sin embargo, en el costado ya no lo sé si el derecho o el izquierdo. Entraríamos, perdóname, y continuamos hablando con el tema de Sábana Santa, ¿no? La Sábana Santa, los clavos aparecen en las muñecas, y sin embargo todos los estigmatizados aparece en las manos. No hay, Pedro, ni un solo caso de estigmatizados en las muñecas. Esto es curioso. Yo no lo sé si lo hay. Lo que sí te digo, pero es curioso, fíjate qué paradoja. En la Sábana Santa de Turín aparecen en las muñecas. Sí. Y sería lo lógico para evitar que se desgarren. Pues no, señor. Aparecen en las manos. En las manos. Sí, es en las manos. Y vamos, yo pienso y creo que fue en las manos donde le clavaron. Por supuesto que le sujetaron con unas cuerdas, pero era en la mano donde lo clavaban. Donde clavaban a todos los ajusticiados, ¿no? Entonces es curioso cómo aparece una Sábana Santa que se le da autenticidad, y sin embargo en esa Sábana Santa aparece que el ajusticiado, que se supone que era Jesús, pues tiene los clavos clavados en las muñecas. Yo no conozco a ningún estigmatizado que tenga los estigmas. Es curiosísimo, los estigmas en las muñecas. Fíjate si es paradójico. Está todo lleno de paradojas. ¿Qué podemos pensar? Pues no lo sé. Yo creo que el calvo no se está quieto nunca. Pero yo sí que creo que a Jesús le crucificaron y le clavaron los clavos en las palmas de las manos y en los pies. Eso sí que lo creo. No en las muñecas, como se pudiera pensar. No, no así. Lo cual no quiere decir que la Sábana Santa sea falsa. No, parece ser que es auténtica, ¿no? Parece ser. Pero parece ser que al final, después de todo esto, como hemos visto a lo largo de muchos programas, hay una cosa que es tremendamente importante, y es la fe. Y nunca nos darán todo claro. Siempre habrá algo de duda, pero incluso en las apariciones, incluso en los mensajes de la Virgen, siempre hay un poquito de duda. La fe, sin la fe no se puede hacer nada, Santiago. Si utilizas la razón, y solo la razón, te lleva al huerto con toda seguridad. Evidentemente a Dios no se le puede... Se puede uno acercar a Dios a través de la razón, de hecho muchos filósofos lo han hecho, pero llegar a intimar con Dios espiritualmente, no solamente los místicos, sino cualquier persona espiritual, es a través de la fe. A Dios no lo vemos, pero sin embargo muchos lo sienten o lo sentimos en el interior, ¿no? Sí, por eso de que hay que, quizás, como estábamos hablando de ese quinto estigma que aparece en el costado, pues haya unos en el lado izquierdo y otros en el lado derecho. La verdad, la explicación no sé cuál es, no lo sé, sinceramente, pero yo creo que el calvo no se está quieto. No sé cómo puede influir. Yo sé que hablamos en un programa en el que creo que llegué a afirmar que el calvo podía hacer estigmatizaciones, podía hacer parecer que era una estigmatización real de Jesús. pero lo que no podía imitar eran otras cosas. Eso podría hacerlo. Y ahí ya no lo sé, Santiago. No lo sé. Claro, nos meteríamos en una conversación complicada, ¿no? Sí, seguramente. Yo creo que es un poquito más de lo que estamos un poquito hablando, ¿no? De divulgación. Sí. De todas formas, voy a aportar un dato que me parece importante. En esa entrevista de la que hablaba yo, pues al principio del programa en Telecinco, Félix Gracia, el presentador, le hizo esta pregunta a Giorgio Bongiovanni. Le dijo que en la Sábana Santa aparecía en el costado, aparecía la herida en el costado derecho, y sin embargo él, y como el padre Pío, lo tiene en el costado izquierdo. Le preguntó por qué, y contestó algo así, algo parecido. Esto dependía de la identificación que tenía esa persona con determinada imagen de Jesús, de Cristo, clavado en la cruz. Contó el caso del padre Pío cuando le apareció el estigma en el costado. Según comentó Giorgio Bongiovanni, le ocurrió al padre Pío cuando estaba haciendo oración, mirando a un crucifijo, donde efectivamente tenía la señal en el costado izquierdo. Es un dato que simplemente queda ahí, ¿no? Esto es lo que decía Giorgio Bongiovanni a raíz de esta pregunta. Bien, pasa más tiempo, como ocurre con muchos estigmatizados. A veces aparecen los estigmas en todo el cuerpo y a veces es un proceso, aparecen primero en las manos, luego en los pies, luego en el costado. Aparece un estigma, pues sin duda alguna, Jesús González, singular, ¿no? Extraño. El estigma en la frente, es un estigma que lleva en el centro de la frente, es una cruz. Ahí sí. Tienes ahí una fotografía que la estamos viendo ahora mismo. Sí, sí, sí. ¿Qué simboliza esto? ¿Qué quiere decir? Efectivamente, tiene una cruz, y yo sé particularmente porque estuve con él y otros cuantos estuvimos con él en un momento determinado, y me comentaron pues que precisamente ahí no estaba él muy muy cómodo precisamente con esta herida en la frente, puesto que era tan visible, tan por lo menos las llagas de las manos se las cubre, y ahí era un tanto más incómodo, pero sin embargo en el sentido de que la gente pues lo veía de inmediato, y para él pues quizás era un poquito de reparo, pero lo aceptó tan bien como ha aceptado las demás cosas. Y Eugenio Siragusa explicó el significado de esto. Siempre, como vosotros decís, siempre hay la fe, y nos acercamos a un poco a conocer estas cosas, pero bueno, ahí quedan para que en el futuro pues se vayan conociendo realmente en profundidad, y la mentira se vaya quitando y la verdad pues se vaya saliendo cada vez más a la luz. Lo que dice Eugenio Siragusa es que cuando crucificaron a Jesús, una de las espinas que le pusieron en la con la corona le llegó a perforar el tercer ojo, y esto hizo sangrar en esta forma, de manera que Giorgio Bongiovanni en este caso lo único que haría sería reproducir lo que sucedió, pero que no se ha explicado o no se escribió en aquel momento para que hoy lo sepamos. Bien, hay un dato también pues importante, porque de alguna forma nos anuncia el futuro. Hemos escuchado al principio del programa, en uno de esos mensajes, de esas apariciones que tiene Giorgio Bongiovanni de Jesús, le dice que cuando sangre a causa de la corona de espinas, se manifestará. Jesús, cuéntanos, ¿qué simboliza esto? Y también le habla de cuando cumpla 33 años. Le dice algo así. Sí, le dice, yo estaré en ti, ya estoy en ti, pero entonces estaré más presente. Yo, a mi modo de entenderlo, porque desde luego todas estas cosas son difíciles de marcarlas exactamente, ni siquiera Bongiovanni lo sabe exactamente, pero sí, bueno, pues que a través de él podrá estar más presente en esa edad. Nunca que Bongiovanni vaya a ser Jesús, porque Jesús vino en una forma y además anunció cómo iba a volver, y no estará ni en esta persona, ni en aquella, ni en fin, nunca, para que él, digamos, sea, pero sí en un momento personificarlo. Pero sí dice que a través de él, que a través de él Jesús habla. Exactamente, sin un momento poderle preguntar a Giorgio Bongiovanni y que Jesús le contesta. Pero no a modo de trance, porque... cambiando la voz, no. No, sino porque por simbiosis espiritual. Sí. Sería porque... Esto me huele mejor. A nivel de espíritu comunicaría un espíritu con otro, y por la facilidad que poco a poco más va teniendo Giorgio Bongiovanni de, digamos, percibir las otras dimensiones, por esa mayor facilidad que va adquiriendo cada vez, puede tener también esa mayor facilidad de comunicación de un modo más directo, porque cualquier persona puede tener una comunicación con Jesús o con la Virgen en un momento determinado, pero no se sabe si eso puede ser cierto, si no, es difícil. Por lo tanto, se necesita un tiempo de realización para que esa conciencia se vaya adaptando a la otra. De hecho, en esa entrevista y en otros documentos que tú mismo me has facilitado, él dice que él solamente es un signo. Sí, que es un signo. Sí. En el Evangelio se habla de que, de que habrá signos que indicarán que el final de los tiempos, o el final de una época, de una era, o de un cambio de conciencia, como lo queramos entender, cada cual a su manera, que habrá signos. Y él dice que es un signo, y lo dejó muy claro en aquella entrevista, que no era Jesús, que sí, que Jesús se manifestaba a través de él, que Jesús utilizaba su cuerpo y su espíritu para manifestarse, pero que en ningún caso él es Jesús. Esto es... me huele mejor, ¿no? Que otras personas que aparecen por ahí diciendo que... pues que uno, que es Jesús, que es San Pedro o quien sea, ¿no? Es que precisamente cuando una persona dice ser Jesús, lo que está pidiendo de alguna manera es que se le adore a él, a esa persona. Entonces esa persona, con una inteligencia X, a nadie despreciamos y a nadie tenemos por qué tenerle menos aprecio, pero sin embargo, con esa inteligencia puede decir cosas y hacer cosas para que los demás, simplemente guiados por la fe, sin ningún tipo de raciocinio, le obedezcan. Y ahí entramos en una zona peligrosa, donde se han producido tantos problemas, tantas personas engañadas y llevadas a hacer cosas que en condiciones normales seguramente no las habrían hecho nunca, pero guiados por un tipo de fe, creídos en algo, pues llegan a hacerlo. Entonces eso es malo, es muy peligroso. Cada persona debe de tener el discernimiento para comprender lo que está bien hacer y lo que no está bien, y precisamente el discernimiento es una de las cosas que son necesarias para nuestro propio futuro, porque llevamos mucho tiempo experimentando con cosas positivas, unas acciones mejores, otras acciones peores. Muchas veces no nos damos cuenta de si esas acciones nuestras tienen un efecto bueno o malo para los demás, pero el discernimiento, después de tanta experiencia, de tanto haber vivido, debe de desarrollarse en nosotros para comprender lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Seguiremos hablando con Jesús González, nuestro invitado especial de esta noche, conocedor de la trayectoria de Giorgio Bongiovanni y todo un personaje dentro del mundo de lo espiritual, y con Pedro Esteban. Hacemos una pausa, son las 11 de la noche, aquí en Cuarta Dimensión, Radio Municipal, y enseguida estamos con ustedes para seguir hablando de Giorgio Bongiovanni y muchas cosas más. El tercer secreto de Fátima, nada más y nada menos. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com, una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos, másalladelarealidad.com. Le esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. desconocido en su estado más puro. Más allá de la realidad, su encuentro con el misterio en Internet. Fonoteca del misterio, de más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido. Una cita con el misterio. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Uno de los puntos importantes de la doctrina de Bon Giovanni, de lo que él dice, de lo que él predica, se basa en el tercer secreto de Fátima. Vamos a escuchar en esa entrevista que ustedes ya escucharon aquí hace un par de meses, no recuerdo exactamente la fecha, cuando conversábamos con ella y le preguntamos acerca del por qué todos estos papas que hemos citado anteriormente no han querido desvelar ese tercer secreto de Fátima. Escuchamos a Pitita Ritrujo. José Aurelio. Pues, Lucía, cuando lo escribió en España, por orden del cardenal da Silva, que vino personalmente a pedirle que lo escribiera, temiendo que la vidente, que en aquel momento estaba muy enferma, era el año 46, y la acababan de operar en Pontevedra, pudiera fallecer y llevarse consigo este secreto, pues la vidente, como digo, se negó a hacerlo porque no tenía permiso de la Virgen. Volvió da Silva a Portugal muy entristecido al ver que no había conseguido su propósito, pero la Virgen se le apareció a Lucía y le dijo que ella le daría fuerzas para escribir este delicado documento. Una vez escrito, se hizo llegar al obispo de Leiria, que era la jurisdicción que pertenecía a Fátima, y se dijo Lucía que la Virgen quería que el secreto de Fátima fuera revelado en 1960. Cuando llegó el año 57, el Vaticano pidió el secreto, el Santo Oficio, y la gente que seguía las apariciones pensaron que había llegado ya el momento, en el año 60, de que estarían dispuestos a publicarlo. En el 57 estaba Pío XII, murió antes del año 60, parece ser que él leyó el secreto efectivamente y que lo guardó en un cajón celosamente, como dice Sor Pascualina, que estaba tan cercana al Papa. Y como murió antes de 1960, no sabemos si Pío XII lo iba a dar o no lo iba a dar público. A Pío XII le siguió Juan XXIII. Juan XXIII, un hombre muy entrañable, muy bondadoso, se asustó al leer su contenido y pidió consejo al cardenal Ottaviani y a su propio confesor, y entre los tres decidieron que lo mejor era no darlo a conocer. Y entonces hubo un comunicado de Ottaviani diciendo que el secreto no sería hecho público, y luego también hubo una célebre frase del Papa diciendo que no quería ser profeta de calamidades. Vino luego Pablo VI. Pablo VI, cardenal Montini, ratificó la orden de su anterior, vamos, del anterior Papa, de no desvelar el secreto, pero se veía que estaba preocupadísimo por el texto, porque envió un extracto del secreto a Kennedy, a Macmillan y a Khrushchev, que eran los máximos dirigentes de entonces. No se sabe lo que diría este extracto, pero de resultas de ello se firmó un acuerdo ruso-americano, Khrushchev, Kennedy y Macmillan, inglés, ruso-americano-inglés, por el cual las armas de entonces, atómicas, dejarían de seguir siendo experimentadas momentáneamente. De resultas de esto, la gente pensó, pues esto es una tercera guerra, lo que dice el secreto, para que tomen estas precauciones, una tercera guerra mundial. Después de Pablo VI vino Juan Pablo I. Juan Pablo I, cuando fue cardenal en Venecia, se había acercado a Fátima a ver a Lucía, y es muy curioso porque Lucía le había dicho algo relacionado con que él viviría 33. Él no entendió si 33, todo el mundo creyó que era 33 años, y luego fueron 33 días lo que vivió. Él se tuvo una conversación muy interesante con Lucía, y cuando se quedó muy muy impresionado de lo que habló con ella, y cuando le nombraron papa, dijo a sus allegados que lo primero que haría iba a desvelar el secreto de Fátima, que ya era hora. Y sin embargo murió 33 días antes de... justo 33 días después de subir al solio, de ascender al solio pontificio, y no pudo cumplir con este deseo suyo. Y luego nuestro actual pontífice es enormemente un hombre de Fátima, está convencido de que la Virgen de Fátima le salvó la vida en el atentado del año 81 en la Plaza de San Pedro, donde Ali Aka le disparó porque estaba clínicamente muerto el Papa. Entonces está tan convencido de ello que la bala de aquel atentado la ha mandado engarzar en la corona de la Virgen de Fátima. Y aparte de eso tuvo unas palabras muy bonitas. Dijo: una mano disparó, la mano de Ali Aka, y otra mano desvió la bala, la mano de la Virgen. Entonces, sin embargo, todavía no se ha pronunciado sobre el secreto. Y cuando le preguntaron en Fulda, en Alemania, a unos seminaristas que por qué este silencio, pues el Papa dijo: por su contenido, que es estremecedor. Y al preguntarle que si no podía darle más indicaciones, él dijo: no me preguntéis más, rezad el rosario, que es lo único que se puede hacer en contra de lo que dice el secreto. Bien, pues eran las palabras de Pitita Riurejo. El por qué, lo que comentábamos antes aquí, el por qué no, el Vaticano no ha querido publicar oficialmente ese tercer secreto de Fátima a instancias aún de la Virgen en 1917, no lo sabemos. El caso es que ha sido así, y Giorgio Bongiovanni pues parece ser que sí sabe cuál es ese tercer secreto de Fátima. Jesús, Bongiovanni estuvo en la ONU. ¿Qué pasó allí? Sí, han habido algunos altos cargos, sobre todo en Sudamérica, que les ha parecido que eso que estaba diciendo este hombre debía de ser conocido a nivel mundial, y le han facilitado un encuentro en la ONU con las naciones que están allí representadas, y allí leyó también el tercer mensaje de Fátima, además de dar lo que representa y lo que quiere representar para todas las naciones, para un cambio positivo. Bien, pues vamos a escuchar, compañeros, Antonio Catalán, está preparado ese corte. Vamos a escuchar el tercer secreto de Fátima, nada más y nada menos, que la Virgen, dice Bongiovanni, le dio, al igual que en 1917 a los tres pastores, ahora lo vuelve a dar, ya que no se ha publicado oficialmente, a pesar de que la Virgen haya pedido que se haya hecho, y vamos a escucharlo, cuando queráis. No tengas temor, querida pequeña. Soy la Madre de Dios que te habla y te pide hagas público el presente mensaje para el mundo entero. Haciendo esto, encontrarás fuertes resistencias. Escucha bien y haz atención a esto que te digo. Los hombres deben corregirse. Con humildes súplicas deben pedir perdón de los pecados cometidos y que pudiesen cometer. Tú deseas que yo dé una señal para que cada uno acepte mis palabras que yo digo por mediación tuya al género humano. Has visto el prodigio del sol, y todos, creyentes, incrédulos, aldeanos, ciudadanos, sabios, periodistas, laicos, sacerdotes, todos lo han visto, y ahora proclama en mi nombre. Un gran castigo caerá sobre todo el género humano, no hoy ni mañana, sino en la segunda mitad del siglo XX. Ya lo había revelado a los niños Melania y Massimino en la Salette, y hoy lo repito a ti, porque el género humano ha pecado y pisoteado el don que había hecho. En ningún lugar del mundo hay orden, y Satanás reina sobre los más altos puestos, determinando la marcha de las cosas. Él efectivamente logrará introducirse hasta la cumbre de la Iglesia. Él logrará seducir los espíritus de los grandes científicos que inventan las armas, con las cuales será posible destruir en pocos minutos gran parte de la humanidad. Tendrá en poder a los potentes que gobiernan los pueblos y los incitará a fabricar enormes cantidades de estas armas. Y si la humanidad no se opusiese a esto, estaré obligada a dejar libre el brazo de mi hijo. Entonces se verá que Dios castigará a los hombres con mayor severidad, como no había hecho con el diluvio. Llegará el tiempo de los tiempos y el fin de los fines, si la humanidad no se convertirá y si todo debería continuar como ahora, o peor, debería agravarse mucho más. Los grandes y los potentes perecerán junto a los pequeños y a los débiles. También para la Iglesia llegará el tiempo de sus más grandes pruebas. Cardenales se opondrán a cardenales, los obispos a obispos. Satanás caminará por entre medio de sus filas y en Roma habrá cambios. Lo que está podrido caerá, y lo que caerá ya no se levantará más. La Iglesia será ofuscada y el mundo trastornado por el terror. Tiempo llegará en que ningún rey, emperador, cardenal u obispo esperará aquel que sin embargo vendrá, pero para castigar según los designios del Padre mío. Una gran guerra se desencadenará en la segunda mitad del siglo XX. Fuego y humo caerán del cielo, las aguas de los océanos se volverán vapores, y la espuma se elevará revolviendo y hundiéndolo todo. Millones y millones de hombres perecerán de hora en hora. Aquellos que queden en vida envidiarán a los muertos. Por cualquier sitio por donde se dirija la mirada, habrá angustia, miseria, ruinas en todos los países. ¿Ves? El tiempo se acerca siempre más y el abismo se engrandece sin esperanza. Los buenos perecerán junto a los malos, los grandes con los pequeños, los príncipes de la Iglesia con sus fieles y los gobernantes con sus pueblos. Habrá muerte por todas partes por causa de los errores cometidos por los insensatos y por los partidarios de Satanás, el cual entonces y sólo entonces reinará sobre el mundo. Por último, cuando aquellos que sobrevivirán a todo evento estén aún en vida, proclamarán nuevamente a Dios y a su gloria, y le servirá como en un tiempo cuando el mundo no era así de pervertido. Thank you. Sin duda alguna, Jesús González y Pedro Esteban, estremecedor, ¿no? Por lo menos para mí. No sé qué opináis vosotros. Hombre, yo creo que corresponde un poquito con lo que, digamos, de alguna forma está circulando, pues, digamos, no, si no en círculos oficiales, sí extraoficiales, ¿no? Yo creo que cualquier persona que le ha gustado un poquito todos estos temas, yo creo que saben un poco cuál es el tercer secreto de Fátima, y ya lo comentamos en una ocasión, ¿no? Yo creo que así lo es, yo creo que es real, que es así. Sí, sí, esto mucha gente se lo está temiendo. Yo quisiera quitar el dramatismo en el sentido de que podemos cambiar. Parece muy catastrofista, parece muy, no, sí. No queremos asustar tampoco. Sí, sí, sí, sí, es que también ha sido dicho, yo bendeciré la tierra más allá del río Jordán, escojo un pueblo que no es mi pueblo, y este pueblo, ha sido dicho también después, es el pueblo latino. Del pueblo latino debe surgir la nueva sal y la nueva levadura, que quiere decir un nuevo modo de proceder, que no tiene que ver con esta forma, sino con una forma mucho más altruista, de modo que hoy con lo que se produce, con lo que hay, podría haber comida para todo el mundo, y con una manera de producir adecuadamente, sin egoísmos, todo el mundo podría tener una estabilidad económica desahogada. Bien. Vamos a... Pedro, ¿quieres decir algo? No. Yo sé que es muy catastrofista y que pueda incluso un poco asustar, pero la verdad es la verdad. Y está anunciado hace mucho tiempo, ¿eh? En el Evangelio, sin embargo. El Evangelio está anunciado hace mucho tiempo, no es de ahora, ¿eh? Ahora quizá no lo dicen con otras palabras y más cercanos a nosotros. Pero tú te coges el Evangelio y está dicho la venida del Hijo del Hombre a juzgar a unos y a otros, ¿eh? Y es el fin. Bueno, si da miedo, pues... Vamos a ver si cambiamos un poquito, ¿no? Y evitamos que esto ocurra a corto plazo. Bien, pues ahí queda. Jesús, voy a leer este documento que me has entregado, de 15 de noviembre de 1995 a las 6 de la tarde y 30 minutos. Dice, está hablando Bon Giovanni, ¿no? Sí, habla Bon Giovanni después de una de las sanguinaciones que tiene. He sangrado por todos los 6 estigmas que llevo en mi cuerpo, y durante este enésimo prodigio cotidiano he visto la luz de Cristo en forma de esfera, que después de algunos segundos ha tomado la forma de silueta humana, la misma que veo desde hace 6 años. Esta luz era de color dorado y ha deslumbrado toda la habitación. Él, el Señor Jesucristo, me ha dicho. Bien. Perdón, voy a leer, porque es muy, muy extenso el documento. Santa Navidad de 1995. Se supone que está hablando Jesús, ¿no? Sí, exactamente. Dice así: yo os anuncio, hombres de la tierra, dos próximos acontecimientos que se manifestarán en esta vuestra generación. Nadie conoce el día ni la hora, ni el mes, ni el año, pero el tiempo es breve y próximo. Primer acontecimiento: potencias celestes, hijos de Dios, provenientes del universo y de otras estrellas, contactarán directamente con toda la humanidad. Todos los hombres tendrán la posibilidad de ver y de tocar, y de ser admitidos en su presencia. Ya no habrá más ninguna conjura de silencio por parte de vuestros gobiernos que oculta la presencia de los seres de luz en la tierra. Esto producirá un trauma espiritual, físico y psíquico necesario en todos los hombres de la tierra. Segundo acontecimiento: mi manifestación y mi retorno glorioso con potencia y gloria sobre las nubes, que producirá el juicio de esta vuestra generación. Atentos, hombres de la tierra, depende de vosotros, y solamente de vosotros, que estos dos acontecimientos divinos sucedan en un tiempo mejor o peor que el que vivís, durante la fase final de vuestra autodestrucción o de vuestro arrepentimiento, durante un periodo de paz o de justicia, o bien durante una catástrofe final generada por vosotros. Siempre en vosotros la elección, con vuestro libre albedrío. Sí, hombres, dos eventos se manifestarán, así como también tendrá lugar la instauración en la tierra del nuevo reino prometido por mí. De ello podéis estar seguros, podéis estar seguros. Esto he dicho a través de mi siervo, portador de los signos vivientes de mi cruz, de mi dolor, de mi amor y de mi gloria. 15 de noviembre de 1995, a las 19:30 horas, durante la sanguinación de los estigmas. ¿Qué quiere decir esto, Jesús? Bien, Es que es una parte muy importante. Aquí, desde luego, estamos ante otras cosas, otros de los enigmas muy, muy grandes. Dios, o sea, Jesús no está solo en su dimensión, tiene otros con él, y por debajo de él también hay otras civilizaciones de otros mundos que han aceptado la redención. Con ello, con esa aceptación de la redención, esas humanidades han avanzado en tecnología bastante, y están en posibilidad de ayudarnos concretamente en el caso del inicio de una tercera guerra mundial. En ese caso, también está anunciado por Padre Pío de Pietrelcina, a quien hemos dicho antes que tenemos tanta devoción, que podrían haber 3 días de oscuridad. Esto ha sido explicado en otra forma también por Eugenio Siragusa, y creo que es muy importante referirlo. Es una de las cosas que pueden suceder. Si esta humanidad iniciara una guerra atómica, 8 minutos de nuestro tiempo serían suficientes para anular la luz solar. Esto haría que la Tierra se quedaría a oscuras de la energía del Sol, de la luz del Sol, y asimismo de la energía eléctrica, porque han explicado que la energía eléctrica es un subproducto de la energía solar. Esos 3 días serían de oscuridad, y nos revela el Padre Pío que esos días debemos de estar, si llegara a producirse, debemos de estar encerrados en casa con las puertas cerradas. Habría bastante frío, y harían falta estufas de butano o de leña. Entonces, podría, después de esto, podría producirse la venida de muchas civilizaciones, muchas naves, que por sí mismas no tienen autoridad para hacerlo, pero dependen de Jesús, y Jesús haría la voluntad del Padre. En este caso, vendrían ya socorrer y entrar en la nueva fase de la instauración del reino de Dios en la tierra. Si esa situación tan tremenda no fuera suficiente como para hacer cambiar la humanidad del rumbo, y para que la humanidad aceptara la redención, entonces habría otro segundo acontecimiento que tendría otras consecuencias, también están anunciadas. Todas dependen de la humanidad para que eso se produzca o no se produzca. Has hablado de civilizaciones, has dicho que otras se han redimido y que la nuestra no. ¿Qué quieres decir con esto, Jesús? Sí, también Padre Pío lo aceptó, y cuando le hicieron una pregunta que está escrita en un libro concretamente, él respondió: ¿qué quieres, que no haya otras civilizaciones, que no haya otras criaturas creadas por Dios, solamente las de este planeta? También Padre Pío respondió eso. Es decir, que Cristo ha visitado otras civilizaciones. Exactamente, Cristo ha visitado otros planetas, y hay planetas que se han redimido. ¿Qué? Incluso algunos de ellos no le crucificaron, porque Cristo no solamente es para esta humanidad, sino es para todas. ¿Pero quién es Cristo? ¿Cómo se le puede definir? Porque hablamos de Jesús de Nazaret, pero ¿Jesús de Nazaret hombre o Jesús de Nazaret Dios? Sí, esto es otro de los misterios que deberemos de ir conociendo poco a poco. Lo que yo hasta la fecha sé, y yo es lo que digo, pero que siempre todas estas cosas, no como dogma de fe, sino para que vayamos adentrándonos en otras comprensiones de todo esto, y que el futuro nos irá dando la confirmación o el rechazo. Entonces, Jesús sería... Jesús de Nazaret sería perfección planetaria. Sería el primer ser de este planeta, originario de este planeta, que se perfecciona y que se vuelve deidad, que se vuelve, hijo de Dios en cuanto a espíritu. Y Cristo sería, como un doctorado. Sería la conciencia, expresión purísima de Dios, y sería la conciencia que rige el universo. Antes estábamos comentando a micrófono cerrado predicciones que fueron hechas a partir del año 1952 por por Eugenio Siracusa, muy ligado a Bon Giovanni. ¿Cuáles son algunas de esas predicciones o profecías? Sí, no son profecías, bueno, son advertencias. A los poderosos de la Tierra. Porque estamos hablando aquí de muchas cosas, pero claro, hay hechos concretos que yo quisiera que no quedaran en el tintero, porque nosotros estamos explicándolo aquí hoy ahora, pero anteriormente ha sido enviado a los poderosos, a los máximos mandatarios de los países, y qué cosas concretamente se les ha dicho. Bueno, pues en el año 52, en el año 1952, Eugenio Siracusa mandó un escrito a los dirigentes de los países advirtiéndoles del peligro que tiene la droga. Entonces, bueno, se usaba incluso a nivel médico bastante y sin que eso fuera un problema. Eran los inicios y, bueno, pues en el comentario les advertía de un problema gravísimo. Hoy ya todas las personas sabemos que esto es así y esto es evidente. Pero que en el año 1952 se advirtiera ya no era tan evidente. Y entre ellos, el general Eisenhower compartió directamente con Eugenio Siracusa, respondiéndole, y le hablaba también de esa preocupación que él consideraba que era importante. Después, en el año 1962, otro aviso que se mandó con acuse de recibo a los poderosos fue la advertencia de que no se hicieran experimentos nucleares. Las explosiones de bombas atómicas tienen una consecuencia muy grave, aumentando la radioactividad, y con otra cosa que también ha sido dicha, que es que el eje magnético de la Tierra, que está un tanto oscilado, se está verticalizando. Eugenio Siracusa lo anunció su día, y un representante del gobierno francés fue a preguntarle que de dónde había sacado esta información, porque el eje magnético de la Tierra se había ido hacia su posición natural unos 100 kilómetros aproximadamente. Si esto se produce de una forma natural, pues no hay ningún problema para nadie, ni para el planeta, ni para sus habitantes. Pero si esto, con tantas explosiones atómicas, se produjera de una manera brusca, los mares saldrían de sus sitios y habrían grandísimos terremotos y muchas desgracias. Esto es tan sencillo, no hagan ustedes experimentos nucleares. A los poderosos se les dijo. También Sí, ninguno. Repite, Pedro, que no... Que ya ves el caso que están haciendo. Sí, en un principio... Mira los franceses, cómo están. En un principio el caso... Los franceses porque lo sabemos en la prensa, Pero vete a otros países que están totalmente censurado todo y que no se enteran nada. ¿Sabes quién se enteran? Los de los centros sismográficos. Son los únicos que se enteran. Pero explosiones las hay unas cuantas al año, No creas que solamente son los franceses. Si no nos enteremos. Claro. Que lo hay. Claro. Sí, y esto tiene una repercusión bastante importante en los terremotos. O sea, hay estudios en los que se puede ver la correlación que existe. Explosión atómica, terremoto en tal sitio. Explosión atómica, terremoto en tal otro sitio. Entonces siempre es lo mismo. Los poderosos que hacen a su antojo y los demás pues a aguantarse. Sobre también la energía atómica, en cuanto a centrales nucleares, también se ha advertido que todavía no estamos nuestra tecnología no es lo suficiente como para que podamos explotar este tipo de energía, porque sí puede ser positiva, pero en determinados momentos se nos pueden haber averías. De hecho, hay una cosa curiosa, que en la Biblia ya habló de la estrella que se llamaba Ajenjo. Y en esta palabra, lo de Chernobyl, ¿no? Sí. Chernobyl, la traducción. Chernobyl significa ajenjo. Sí. Es una cosa curiosa. Sí. Es una cosa curiosa también. Es el tercer ángel que tocó la trompeta. Es el comienzo. También ha sido anunciado que bajo el suelo de África hay un mar de agua dulce muy grande, como dos veces España, que daría de comer, digamos, al pueblo africano, y que no tendrían por qué pasar esas calamidades. Con muy poco dinero se pueden hacer esos pozos para que puedan suministrarse ellos mismos, puedan comer. No es mucho lo que se necesita y, sin embargo, ahí están muriendo de hambre. Estas cosas han sido advertidas a los poderosos. Bien, pues tenemos en línea telefónica a un oyente, una oyente. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, estoy oyendo vuestro programa. Sí. Y lo que habéis estado hablando de Bon Giovanni. Sí. Por lo visto, lo que él dice es que hay extraterrestres, ¿no es eso? Sí, así es. ¿Y vosotros pensáis que puede ser? O sea, que pueden existir. Adelante, Jesús, Pedro. Bien, esto es muy largo también de explicar, sin embargo podríamos remitirnos a un montón de datos que yo conozco y que, bueno, se están produciendo también en la humanidad. Hablaríamos del canal 3 de Televisión de México, cuando estos han recibido un montón de llamadas, tienen miles de filmaciones, y por primera vez aquí en la Tierra, un aeropuerto, que es el de México, aseguró que tenían en el radar unas naves que no eran aviones precisamente. Y tanto fue así, tan cerca estaban, que salieron fuera y vieron estas naves. En México también, igualmente al hilo de lo mismo, la gente parándose por las calles miraban hacia arriba, porque estaban viendo pues esas naves también. Eso en periódicos que se pueden ver. Quizás esas noticias no nos llegan a nosotros, pero además otra cosa muy importante al respecto es que el locutor de Antena 3, del canal 3 de Televisión de México, fue a ver a una astronauta rusa. La astronauta le explicó precisamente a este periodista cómo los rusos habían mandado dos sondas a los satélites de Marte. Le explicaba cómo, cuando estos satélites mandados por los rusos se acercaban a la superficie de estos satélites, desaparecieron. Pero antes de ello, tienen filmaciones conforme una sombra de aproximadamente unos 10 kilómetros de grande se acercaba y se veía en el satélite. Bueno, hay cantidad de datos, no sé, me extendería tanto, y no, esos datos son oficiales, ¿eh? No, sí, yo he leído de este tema y por supuesto pienso que sí, que verdaderamente sí. Lo que pasa es que me extraña mucho que sea como en un mensaje divino, porque es así, un mensaje divino, que salga ese tema. O sea, que nunca nadie lo había dicho, ¿no? Entonces, sí. Entonces, pues por lo visto el Bon Giovanni lo ha dicho. Sí, precisamente es una de las cosas que le han acusado a Bon Giovanni. Le han acusado de decir cosas un tanto extrañas, un tanto, y ha sido quizás la parte más difícil que lleva a cabo, porque no debemos de tener temor a otras civilizaciones. Ya, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias. A usted. Adiós, querida amiga, buenas noches. Gracias. Vamos a recibir la segunda llamada de la noche. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Pues nada, que el programa es extraordinario. Muchas gracias, y qué amable. Precisamente es uno de los temas que a mí me encanta, y del cual es el tercer mensaje que la Virgen le dio a Lucía. Sí. Y claro, no nos lo han dicho, no lo han dicho a nada. Sí. Y para mí era de mucho interés, como creo que para todos los cristianos. Efectivamente. Es estupendo, pero ¿cuándo lo vamos a saber de verdad? Pues no lo sabemos. No sé qué opinarán mis concertos. A mí me parece que estaremos esperando bastante, bastante tiempo. Tanto tiempo que yo creo que llegará al final antes de que lo hagan de una forma oficial, lo comuniquen de una forma oficial. Ahora lo que no comprendo es por qué, si la Virgen lo ha repetido en varias veces, que se nos diga por qué tanto papa ha ido de mano en mano y ningún papa nos lo ha dicho. Pero lo que decíamos antes, o es mentira la aparición de la Virgen Fátima. Claro. O el mensaje que no lo es. Que no lo es, claro. Que no lo es. Y entonces ellos nos hacen dudar. Claro, claro, claro. Sí. No sabemos por qué realmente. No sé si es que el calvo también está metido ahí en las cacerolas, como decía, está metido en las cacerolas del Vaticano, ya está metido ahí en las cocinas. No lo sé. Bueno, no lo sé. El Papa podría pasar de decir, pues no voy a dar esta noticia o tal. El otro Papa, pero es que por Juan lo Pablo... menos. Claro, es que por lo menos han sido cinco papas, por lo menos cinco. Juan Pablo I sí que lo quiso dar a conocer y murió sí, pronto, ¿no? Claro, estuvo tan poquito tiempo. Y Juan XXIII también quiso darlo. Y Juan XXIII. Y luego no lo dio. Y no lo dio. Y Juan Pablo II, sí, Juan Pablo II al principio lo iba a dar y luego ya no lo dio. Por eso, ¿de qué forma lo han ido ahí? No sé cómo, pero no nos lo dicen. Sí, precisamente, Santiago hizo antes una referencia a esto precisamente, que en Alemania le preguntaron a Juan Pablo II sobre este tema. Y él dio la respuesta a eso, o sea que hay respuesta concreta de lo que él dijo, y en aquel momento dijo que cuando se dice que millones de personas pueden morir, no recuerdo exactamente, tú lo decías antes, Santiago. Sí, además aparece en el Evangelio también, porque Juan Pablo II dijo leer el Evangelio, porque precisamente el contenido, el tercer secreto de Fátima está ahí, y en el Evangelio, si contrastamos el texto que hemos leído de Bon Giovanni, que le ha dado la Virgen, según dice él, lógicamente, y lo contrastamos con el Evangelio, pues sale casi un calco, ¿no? Bueno, sale, sí, pero ya son conjeturas y cosas que no lo tenemos tan claro como los demás, lo que han dicho. O sea, sí, que mire, fíjese en una cosa que comentábamos antes, cuando hablábamos de la sábana santa y de los estigmas, que en la sábana santa aparecen en las muñecas y todos los estigmatizados son en las palmas de la mano. Bien, pues esto es lo mismo, aparece un mensaje que parece ser que es auténtico, sin embargo no lo dicen. Se crea una especie de duda, ya aparece otra vez la fe. O te lo crees o no te lo crees, porque tan claro no te lo van a dar. Y estoy seguro que no nos lo van a dar. Es cuestión de que tengamos fe, que lo creamos porque escuchemos al corazón, o no lo creamos porque hacemos caso a la cabeza y al raciocinio. Yo creo que eso va a pasar exactamente igual, otra vez. Y en todo lo que esté relacionado con todo esto, siempre ocurre lo mismo. Nunca queda nada claro. Y al final es un problema de fe. O te lo crees o no te lo crees. Puesto, claro, el que no tiene fe es así, pero en fin, nos tenemos que coger eso a la fe y a creer todo lo que nosotros sabemos positivamente que es. Sí, pero bueno, Jesús vino a la tierra y nos dijo tener fe, sí, amaros, sí. Tener fe, y dice, yo creo que se hartó los 30 y tantos años que vivió en la tierra de decirlo y no hacemos caso. Por supuesto. Muy bien, pues es un placer. Bueno, pues el programa cada día está mejor, ¿eh? Muchísimas gracias, me gusta mucho y adelante. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Adiós, hasta otro día. Buenas noches. Bon Giovanni afirma, dice que Jesús Cristo sufre al ver cómo, en qué estado se encuentra la humanidad. Jesús, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Cómo es posible? Mucha gente se lo habrá preguntado. ¿Sufre Cristo en su estado espiritual? ¿Es posible que Cristo... Bon Giovanni dice esto, ¿no? Claro, yo me hago para mi reflexión particular, ¿tu opinión? Claro. Me hago la reflexión de que un padre cuando tiene un hijo, pues cuando ve que está haciendo algo que le va a ocasionar graves problemas, pues la verdad es que sufre por él, intenta advertirlo, pero no deja de estar sintiendo eso por él. Yo me imagino que tiene que ser así, en esa forma. Sí, yo pienso igual que Jesús, yo pienso que Jesús sufre por cada uno de nosotros. Y yo creo que cada vez está sufriendo más. Y yo creo que una de esas manifestaciones de que haya tantos estigmas hoy en el mundo es porque de alguna forma quiere darnos a entender qué está pasando. porque para él sigue vivo. O sea, esa crucifixión, ese dolor que tuvo que padecer, sigue vivo. Es como si estuviera paralizado en un vídeo que podemos poner el pause, y está viviéndolo continuamente. Y lo deja a algunas personas privilegiadas que puedan compartir ese sufrimiento con él. Quedan 4 minutos para terminar nuestra edición de Cuarta Dimensión esta noche, hablando de Giorgio Bongiovanni y todo lo que conlleva su mensaje. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Mira, llamo porque me gustaría hacerles una pregunta, a ver si me la pueden contestar. Adelante. Todos los vídeos que he observado yo de Bongiovanni, sí. En todos tienen las heridas abiertas siempre. Sí. Y yo no sé si es la casualidad de que las tiene abiertas en este momento o es que constantemente no se le cierran nunca. De acuerdo. A ver si pueden contestar pues la pregunta. Le va a contestar nuestro invitado Jesús González. Vale, gracias. ¿Escucha a través de la radio o se quiere quedar en el teléfono? A través de la radio. Vale, muy bien. Buenas noches. Jesús, adiós. Jesús. Sí, no sangra constantemente. Hay horas determinadas y son bastantes horas, muchas veces al día. Otros días tiene menos sanguinación, pero no es siempre. Lo que ocurre es que son unas heridas que en cualquier momento pueden romper otra vez. Es decir, que lo que quiere decir Jesús es que no llegan a curar, están, digamos, permanentemente, digamos, aletargadas y de vez en cuando despiertan, ¿no? Sí, sí, y eso es lo curioso de esto precisamente, porque cuando una herida está abierta y no tiene, digamos, un tratamiento especial, se puede infectar, y sobre todo cuando es tanto tiempo. Entonces es rarísimo, claro, que con los análisis que le hayan hecho no tenga ningún tipo de infección. Así es, ha ocurrido con muchos estigmatizados, que el padre Pío, entre ellos, estuvo 50 años con las heridas abiertas. Sí, sí. Y no se le infectaron jamás, la madre María Luisa, Giorgio Bongiovanni. Realmente hay algo mal, ¿no? La mano de Dios está detrás, lógicamente, porque ¿qué podemos pensar? Desde un punto de vista científico es casi imposible que nos infecten esas heridas, ¿no? Bien, pues vamos a terminar ya. Si queréis añadir algo más, estamos ya, nos quedan nada, 1 minuto y medio. Bueno, pues yo sí quería decir una cosa, y es que decir feliz Navidad a todos, y que ojalá estos días en que, ya digo, somos menos malos, a ver si nos duran durante el resto de estos 364 días que nos quedan por pasar todavía. Que ojalá y sea así. Gracias, Pedro Esteban, por haber estado aquí. Jesús González, muchas gracias. Gracias, un afectuoso saludo para todos nuestros radioyentes y para vosotros también. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Gracias, amigos de Cuarta Dimensión. Les esperamos el martes a las 10 en punto aquí en Cuarta Dimensión. Vamos a hablar nada más y nada menos que de fantasmas y espectros. Todo un tema apasionante. Buenas noches, que descansen y hasta el martes. ¡Feliz año! Fue Cuarta Dimensión, en la sintonía de Radio Hellín Municipal. Fonoteca del misterio, de más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido, una cita con el misterio. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez.